entrevista por la participación voluntaria de una o más personas. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran? ¿Confesar? No me digan. Tenemos una cumpleañera. Bueno, ahora toca la palabra festejar, ¿no? O celebrar. Felicidades, parabéns. ¿Cómo? ¿Que yo soy un regalo? Pasar que no, no, qué madre. He venido preparado. Fernando, ¿puedes practicar el portugués aquí? Sí. No, pero sí que quería aprovechar que... Muchas gracias. Estaba pensando, cuando leí el texto de García, en una cuestión que he pensado a menudo, y es el por qué se escribe este texto en el momento que se escribe. Y eso para mí es importante, porque no puedo pensar sin contexto. Entonces había un proyecto político-social en el cual la sociedad, para dejar de ser siervo, pasar a ser ciudadano, tenías que autorizarte a hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, el proyecto del libro y de ese maestro ignorante, en realidad es un apelo a decir, tú como ciudadano tienes que asumir la responsabilidad que te lleva el saber para poder decidir. Porque si no, te vas a continuar colocando en la posición de súbdito. Porque pasar de súbdito a ciudadano no es simplemente un cambio de estado que haces de un momento a otro, es un cambio de entidad. Y ese cambio de identidad no lo haces porque alguien te lo dice, te lo explica. Ahora eres ciudadano. No, tú has de saber que eres ciudadano. Para eso tienes que ponerte en relación de igualdad con los otros, ¿no? Y ese cambio es un cambio profundo en la historia del pensarse a sí mismo, dentro, en el caso este, de Occidente, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque oí a García hablando sobre el libro aquí en Barcelona, con motivo del aniversario del libro, no sé si era los 15 años y tal, y él decía que lo que le preocupaba en esos momentos no era tanto la metáfora del maestro ignorante, que es lo que todo el mundo se queda para hacer demagogia con respecto a eso, sino la renuncia a ejercer la ciudadanía, que eso era algo que le preocupaba muchísimo a él, ¿no? Y entonces, a partir de ahí sale algo que me lo lleva para la actualidad, y en el caso español eso es muy evidente, que a las dinámicas actuales en este momento ya no es colocarte en la posición de siervo, ahora es colocarte en la posición de esclavo. Tienes que estar agradecido porque tienes trabajo, pero te paguen nada. Entonces eso mueve muchas cosas. Y es, yo cuando digo, mira, qué interesante que haya traído este texto, porque este texto ahora puede ser leído desde otro lugar, para reivindicar otro tipo de pensar qué significa la igualdad en este momento, ¿no? Era solo eso. No, yo te lo agradezco y hablo dos comentarios más. Uno es que en efecto también este libro habla del proyecto civilizador en una época de Jacotot particular y una época Rancière particular. El doble libro son también expresiones de una doble época peculiares, no digo únicas, porque eso ya sabemos que es un error del investigador decir esto solo ocurre en este tiempo. Y el primer comentario tiene que ver con qué dimensión se da a una relación entre civilidad y lengua, no apenas la afirmación del otro como ciudadano, sino también con qué proyecto en común podemos construir otro tipo de modelo social, diferente al de la guillotina, diferente a tantos otros. Y me parece que este es un comentario posible de ser hecho, porque vuelve a aparecernos en esta época otra vez la idea de lo común, la dificultad de lo común, la imposibilidad de lo común, sobre todo a través de la confianza que se le tenía a la escritura y a la lectura como los dos grandes vectores del proyecto de civilización, ¿no? Y que hoy están como de alguna manera interrumpidos por muchas razones que ojalá algún día... no les dije, también este seminario empezamos otro, igual, sobre leer, escribir, etc. Les dije que era una pesadilla. Entonces, en dos momentos diferentes de la historia, la idea de igualdad vuelve a ser el centro de gravedad para mí. En aquella época, producto de una revolución a la cual, desde algún punto de vista, le faltó la fraternidad. Es decir, aquella idea de los tres grandes valores de la Revolución Francesa, pero que sin fraternidad no fueron posibles de algún modo, y hoy, por otra razón completamente diferente, otra vez se pone el valor de la igualdad, la fraternidad, etc., y por otra razón otra vez estamos desacomodados. También hay un problema de fraternidad, claramente, ya no entre los pueblos, sino entre nosotros, pero donde en ambos sentidos el debate sigue siendo contemporáneo y en ese sentido, bueno, completamente de acuerdo contigo. El libro no es un libro sobre didácticas, también lo es, porque cuando hemos podido leer a Jacotot como didacta, no le vimos la parte de Rancière. No le vimos la parte de Rancière. En su libro Enseñanza de la Lengua Materna, ahí hay una preocupación que solo ocurre al interior de una institución educativa, al interior de una escuela. Pero justamente en una época donde comenzaba la institución educativa pública como lugar, el seno en el cual se podría producir la civilización y el proyecto del humanismo. Lo que pasa es que hoy ese proyecto de humanismo está derrumbado cuando se lo relaciona solo con el cuerpo. Y ese es el debate que nos debemos dar, por supuesto. Sin negar la escuela, pero sin olvidar también que el proyecto de humanismo, como fue pensado, es un proyecto que hay que repensarlo o ponerlo patas para arriba e imaginarlo de otra manera. Yo quiero recordar aquí que en realidad se había entendido humanismo como una comunidad de lectores y que esa comunidad de lectores fraternalmente invitarían a cada vez más lectores para incorporarse a este seno que se democratizaría, y estoy hablando del siglo XVIII. Pero al mismo tiempo es cierto que ese proyecto se interrumpió, y algo comenté ayer, en el momento que solo algunos podían seleccionar qué tipo de textos iban a ser compartidos, que fue el surgimiento del texto, de la relación entre texto y nación, para decirlo de esta manera. Y que entonces ponía la educación en una situación que era ya no tanto la de enseñar, o la de compartir, o la de poner en común, o la de leer, en otro lugar que era el de seleccionar. Y desde entonces no ha cambiado demasiado, Fernando. Es decir, ya el mismo proceso de selección interrumpe la idea de igualdad. Y entonces es un frágil equilibrio en ese sentido entre ambas cosas. Tengo que seleccionar, y aquí hablo desde la superestructura, un ministerio que elige los textos, una editorial que elige los textos, un padre que elige los textos, un maestro que elige los textos. Hablo de todo ese repertorio, ¿no? Es decir, parece... Si antes yo dije educar se ha tensionado o enseñar para el lado del explicar, también hay una tensión que toca un límite de enseñar como seleccionar. Y creo que hay poca discusión sobre eso cuando, por ejemplo, se habla de culturas escolares, de contenidos escolares, que el principio organizativo sigue siendo la selección. Es decir, alguien selecciona probablemente lo que más le guste, probablemente lo que mejor venda. Hay miles de formas de seleccionar. Pero ese es el principio que interrumpe la igualdad, ¿no? Es decir, justamente no es que la condicione para siempre y no es que vuelva imposible la idea de igualdad. Digo que son dos comienzos un poco contradictorios. No sé si lleva Fernando la discusión para otro lado, pero no pasa nada. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, exactamente. De conversar sobre lo que no habíamos conversado. Bien. Y por suerte, y solo lo segundo que quería decir, Ranciel continuó pensando cosas y uno de los últimos libros, que se llama El espectador emancipado, vuelve a hablar en boca de otro tipo de evento, de naturaleza, de tantas otras cosas. Yo creo que vuelve a poner el precepto de igualdad en otro lugar. Entonces, a ver, es como si en este seminario, en vez de querer agotar el tema, lo que por otro lado para mí es imposible, lo que estaría intentando hacer es que cada uno dijera, ah, bueno, iría por este lugar y seguiría buscando a ver qué más hay, ¿no? Si hay quién más. Y bueno, me siento satisfecho con eso de no saber las direcciones que toman las personas. Sí, amigo, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Sonia, soy de Colombia, sí, para quienes no me conocen. Me da igual cómo te llames y de dónde eres, para mí eres una cualquiera. Yo tengo... En yo buen tengo... sentido, pero me gusta saber tu nombre. Yo tengo una inquietud escuchándote con respecto a la palabra explicar. Ajá. ¿Sí? Más o menos todo... todo el tiempo se ha hablado como de lo negativo, la explicación inválida, puede llegar a ser como anónimo a alguien, puede negarle la posibilidad, algo así como que todo ha sido como muy... La lógica de la explicación instaurada como sistema de poder, jamás. Por eso reservé la palabra explicar en un sentido más, es un acto de hablar, forma parte de trayectorias de conversación, no me parece mal. Ok, la pregunta sería, ¿hasta qué punto la atención de si yo en el acto educativo fomento la comprensión y la explicación, o a veces una cosa o a veces la otra, hasta qué punto se puede llegar a dar, de acuerdo a lo que tú concibes, ¿cierto?, lo que tú piensas, porque yo de alguna forma reconozco que la explicación ha aportado mucho, igual como la comprensión también lo ha hecho, o sea, como que yo no veo que tan negativa sea la explicación, ni tan invalidante como de las personas o de los estudiantes que pueda llegar a negar la posibilidad de aprender, sino que al contrario, hay momentos, son como niveles de explicación diferentes que para mí como que pueden ayudar, pueden movilizar o pueden llegar a bloquear tanto la una como la otra, ¿no? Entonces, bueno, no sé. De esto se trata, de ver cómo te resuena a ti, cómo me resuena a mí, cómo resuena en la literatura, en los autores, etc. También dije que no se trata de convencer sobre el sentido de una palabra de mí hacia ti y que conserves lo que supones que para ti tiene sentido la explicación. Mi única agregado a lo que estás diciendo es, los elementos que he puesto sobre la mesa son, explicar es una cosa, y como la palabra no necesita demasiada aclaración, ya sabemos que a veces necesitamos explicaciones, a veces pedimos explicaciones y una gran mayoría de las veces las encontramos casi sin quererlo. Por ejemplo, en una conversación de dos personas que estamos escuchando, en un libro, ahí está lleno de explicaciones, no hace falta pedírselas a un libro. Pero estoy transformando la explicación como sinónimo de educación cuando solo hay explicación, y cambiando explicar como verbo que puede ocurrir a toda una lógica que se pone como imperativo. Y además, a esto le agrego, si explicar solo le corresponde al profesor y comprender solo le corresponde al alumno, la relación que se establece es la que he intentado desarrollar a partir de Jacob de Tirancier. Todo lo que no he acentuado es la explicación que usamos, que necesitamos y que queremos. Hasta tal punto que quitándole, y para mí no es negativo ni positivo, ni estoy buscando aquí darle a la palabra explicación un toque que sea que la vuelva más bonita y menos bonita. Estoy hablando de todas las formas en que puede resonar la palabra. Las palabras no son malas ni buenas. Y entonces, lo que he tratado de hacer como operación es mostrarte que no es explicar como acto de habla, es cuando eso se transforma en despotismo. Y entonces tú ya sabrás el momento en el cual deja de ser una explicación y pasa a ser una lógica de dominación. Tú lo sabrás. Y si no lo sabes tú, te lo dirá el alumno en algún momento. Te lo hará saber. ¿Se entiende la diferencia entonces? Es decir, comparto contigo tu sentido y le agrego otros. Que no es que diga que sean negativos, no voy por el lado de vamos a buscar la parte fea y mala de la palabra, sino cuáles son las tensiones que permiten mostrar que no es que tú y yo, por decir, explicar, entendamos lo mismo, sino que es necesario darnos cuenta que se ponen demasiadas cosas en juego y que cuando explicar se transforma en lógica y que cuando esa lógica se transforma en sinónimo de enseñar, yo creo que estamos perdidos. No nosotros, sino la nueva generación. Es eso. Ahora resumí en 30 segundos una hora y media. Y te lo agradezco además, porque creo que de esto se trata, de ver cómo escuchamos lo que se dijo. Y si lo que te, si lo que te pareció es que yo lo que estaba queriendo decir es afear la explicación, exagerándola, no. La operación claramente no la oculté, consistió en decir, por explicar, entiendo lo que podemos entender todos. Necesidad, acto de habla, interviene dentro del discurso de cualquiera, se pide, se justifica, se exige, pero me preocupa que el concepto de explicar se vuelva concepto de lógica dinámica. Era eso. Gracias. Quería preguntarle cómo. ¿Qué ganas que tengan de entender? ¿Cómo relacionarías la explicación o el explicar con los materiales para la explicación, con los soportes que tenemos y con el currículum? Porque nos centramos un poco en la explicación del profesor, pero hay mucho. No, yo entiendo más bien lo siguiente, a ver si te suena también esto que te digo. Creo que lo que está, ese algo del cual hablábamos ayer, que está ahí en el medio entre un cualquiera y uno cualquiera, ese algo puede ser las didácticas, puede ser el currículum, etc. Otra vez, ese algo no tiene valor per se. Depende de la conversación que establezcamos a propósito de eso. Por lo tanto, yo puedo tener en el medio un currículum detalladísimo sobre una disciplina en particular. Puedo conversar sobre ello o puedo instalar la lógica explicativa a ultranza. Y habrá otros matices que en este momento no podemos detener, ¿no? Quiere decir momentos de una cosa y de la otra, etc. Pero creo que hay estilos que determinan al interior de las instituciones educativas y a niveles diferentes, hay estilos que, dado un currículum, muestran diversas formas de poner en contacto una persona con otra. Y que no es tanto el currículum, sino justamente la conversación que se establece a propósito de ello. Por lo tanto, yo no soy muy fanático o no me obsesiona cómo son los currículums, los diferentes planos de la didáctica. Por ejemplo, para mí, la conversación asume la posición didáctica. Es decir, a veces hasta la puedo reemplazar. Una conversación en un contexto educativo es la didáctica. ¿Entiendes? Es eso que no es ni tú ni yo, ni quién eres tú, ni quién soy yo. Es eso que se acuerdan ayer yo decía. Algo que genera un vínculo particular entre un sujeto que aprende, digamos, y ese algo que yo ofrecí. También a todo esto lo podría llamar didáctica. A todo esto. Y que dentro de eso hay varios fragmentos a los que también puedo llamar didáctica. Por ejemplo, la forma en que yo conozco la relación entre el otro y el objeto, o la cosa, o el algo. el tiempo en el cual sostengo un objeto y lo aproximo y lo distancio para que dure como conocimiento. Es decir, ahí hay varias personas, pero en el fondo yo creo que los instrumentos, los mecanismos, las mediaciones obedecen a estilos que son anteriores y más largos que lo estrictamente instrumental. Que lo estrictamente instrumental. Ayer en un momento decía, hay quien piensa, y yo a veces lo pienso claramente así, otras veces no tanto, que no se trata del contenido, sino de la forma en que uno se hace presente a la hora de transmitir un contenido. Agregado a un trayecto, a la relación de alguien con un contenido. El contenido está. Es un contenido intachable, irreprochable, inmodificable. Que se llama literatura española del siglo de oro. Para poner un ejemplo típico. Entonces, el contenido está allí. Y hay una relación con ese contenido. Sobre las formas en que yo aproximo, me distancio y converso sobre eso, estarían todas las variaciones. Pero el contenido está allí casi permanente. Ahora, yo puedo llegar a ese contenido diciendo, nos toca hablar del siglo de oro español. Que si a mí mucho no me interesa, pero está en el programa. Así que se lean lo que ustedes deseen y nos vemos en una semana. Ahí se revela una forma de hacerse presente a la hora de mostrar algo. Estoy exagerando, sí, pero yo lo he vivido también en bibliografía educativa. Muchas veces de esta manera. No tenemos más remedio que hablar de esto. Y, bueno, en fin, y qué gusto podría tener alguien de aproximarse para cogerlo. Lo otro, yo puedo. Hay tantas maneras de hacerse presente a la hora de transmitir el mismo contenido que en algún momento he dicho, voy a filmar alguna vez solo eso, con el mismo contenido, para darnos cuenta que no es un problema de contenido. Si fuéramos al problema del contenido, de lo que podríamos discutir ahora, a ver, es lo que me pasa a mí, ¿eh? Es su actualización, su progresión, las modificaciones que la vida hace, que ya esto hay que decirlo de otra manera, pero no hablamos nada de lo que yo creo que es más importante, que es, ¿y cómo no nos ponemos presentes a esa hora? Que es algo muy difícil de conversar entre nosotros. Es algo de lo cual no conversamos habitualmente. Repito, no tanto cuál es el contenido, qué hay que dar en este momento, sino es como si uno incluyera en su planificación de clase de qué manera se va a ser presente a la hora de pasar ese contenido particular. Creo que es, o sea, yo por momentos creo que esto es tan evidente, pero tan difícil de pensar al mismo tiempo, que me parece un nudo apasionante para seguir imaginándolo, sin dejar de pensar la permanente necesidad, que hay que discutirla en otros términos, de la necesidad que tienen las instituciones de actualizarse, que lo podríamos discutir muchísimo, si es que una escuela debe seguir el ritmo de una supuesta sociedad que se mueve, o si la escuela está ahí para otra cosa. Pero digo, más allá de esta discusión que se revela en otros términos, ¿por qué discutimos sobre contenidos y no discutimos sobre presencias? No hace falta quitar el nombre, se pueden hablar ambas cosas. Es como si yo te dijera, a ver, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es, qué vas a ver? Lo digo como ejemplo, ¿eh? Y no me alcanza con que me digas, bueno, yo hablo de biología en tal año de lo que sea, porque yo te preguntaría inmediatamente ¿y cómo te haces presente a la hora de dar clase? A mí eso me interesa mucho. Claro, el debate que hay hoy de especialistas es otro, porque los especial, digamos, gran parte de los especialistas y de los técnicos creen que los contenidos los elaboran ellos, no quien los transmite. Por lo tanto, ahí se vuelve un problema todavía mayor, que es la separación entre el contenido y la presencia, la separación casi absoluta, que es cómo voy a indagar sobre mi presencia a la hora de transmitir, si lo que tengo que transmitir me es dado de una forma exterior a mí. Es muy difícil imaginar cómo me hago presente cuando el programa no tiene mi cuerpo, mi presencia, justamente. La tendencia, no sé a quién, ha sido justamente que las didácticas, menos las didácticas, pero más el currículum, no se ha hecho por quienes lo van a transmitir. Es la tendencia de la hiperespecialización. Pues quien hace el programa de biología para las escuelas secundarias no son los maestros, son los profesores, son los biólogos. Esa es una tendencia fuertemente arraigada en el mundo ahora. No sé quién, repito, y no se los estoy preguntando. Pero lo que quiero decir con esto es que eso te pone todo el tiempo el problema de cómo hago yo para, no sé, para que ames lo que yo amo, para que gustes lo que yo gusto. Y a veces, es decir, a veces creo que cuando hicimos algunas entrevistas a los desesperados profesores de escuela media, a los solitarios y desesperados en este sentido, los comentarios de aquel lado del mundo son siempre dos. Uno, me paso más de la mitad de la clase esperando a ver si alguien me atiende, o sea que ya directamente lo que tenemos allí es un problema de no ser mirado, imposible conversar. Y lo segundo es, tengo que cumplir una especie de programa donde mi presencia no juega ningún papel fundamental. Porque ese programa podría ser aprendido de muchas maneras y no requiere de mi presencia. Cuando la presencia se ha subestimado tanto, ¿no? A eso me refiero. Y entonces yo te puedo hacer un programa de biología y dártelo para que te lo aprendas y ya está. No hace falta mi conversación. Porque claro, no puedo conversar. Se ha instalado de tal manera que no puedo conversar. Yo escribí algo ahora hace muy poco para el Cuaderno de Pedagogía, que es una revista de aquí, y el título era Si no puedo conversar, no puedo enseñar, que es justamente una de las frases que tomé de uno de estos profesores, que textualmente me dijo esto: si no puedo conversar, no puedo enseñar. Era como que él entraba a un aula y no había modo de que lo miraran un poco. Ya no digo que te preguntaran qué tal, cómo está y cómo le fue y qué dice usted, qué ha leído últimamente. Y entonces la conversación, no a propósito de enseñar, sino que hoy se ha invertido eso. Pareciera que hoy en las instituciones educativas hay que lograr una conversación para poder enseñar. Como decir, deberíamos como que lo común estaría en la conversación y no en el contenido, ¿no? Antes era un poquito, bueno, el contenido es este que nos toque y ya está, ya lo ponemos en común. Y entonces, bueno, nada, creo que ahí hay algo larguísimo para pensar en realidad. ¿Eh? Siempre tengo la duda de si respondí o dije lo que quise. Estaba leyendo un mensaje que me ha mandado mi hijo. No, por favor. Siéntalo, porque justamente estamos hablando de eso. Si no puedo conversar, no. Perdón. La única manera de saber si le dije algo que le puede servir es si usted se acuerda de la pregunta que me hizo. Sí. Si no se la acuerda, es que me fui para otro lado. Sí, no, ah. Sí me sirve, bueno, de hecho, estaba tomando notas porque. De alguna forma, cuando el currículum no está hecho por, como decías, de quien debería hacerlo, la forma de transmitir o de explicar es muy compleja y es muy difícil que el otro pueda comprender o pueda formar parte de, ¿no? Pero yo no lo hacía tanto por eso y tampoco estoy seguro quién debería hacer un currículum. No voy a firmarlo taxativamente de quién hace el currículum. Que se hace de tantas maneras y todo el tiempo. A ver, podemos ir a una idea muy genuina y que no tiene vueltas y que es honesta. La escuela no está hecha. Hay que hacerla. Creo que aquí se refractan todas las opiniones diferentes. O sea, si ustedes consideran que la escuela ya está hecha y lo que hay que hacer es remendar lo que está mal hecho, es un asunto. Yo personalmente creo que la escuela no está hecha. En todo caso, que se hace todo el tiempo. Que todo el tiempo se hace y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y eso lo pienso casi en el día a día. O sea, a ver, te voy a dar un ejemplo que me pasó esta mañana cuando me desperté. A las 11 y 10 de la mañana. Cuando me desperté tuve una sensación muy agradable de decir que me había parecido que lo habíamos pasado muy bien. E inmediatamente me dije a mí mismo, eso no es garantía. Me lo dije yo a mí mismo. Eso no quiere decir que hoy cuando llegue todos vamos a estar bien y que hoy va a ser un día, sino que el seminario este, hoy también había que hacerlo. Con lo de ayer no pasa nada, o sea, hay que hacerlo. Y cada minuto se me plantea, bueno, hay que hacerlo. Y si de repente alguien me hace una pregunta, la quita totalmente de donde yo quiero ir, pues hay que hacerlo. Y creo que ese es un pensamiento educativo necesario. Más que decir, ya está hecho, yo estoy, ya me lo sé, ya lo hice. Primero porque es la primera vez que hago este seminario con estos temas y estas confluencias. Pero por otro lado, también es la primera vez que estoy con ustedes. Y por otro lado, porque creo que efectivamente, aunque ya los conozca, me volvería a hacer esta pregunta de nuevo. No niego la existencia de un programa, la existencia de una evaluación, la existencia de una planificación, está todo aquí. Pero hay que hacerlo. Algo tan simple y tan genuino como esto es justamente lo que más demora el engranaje. El engranaje no en el buen sentido, no en el maquinario, no en la máquina. ¿Se entiende lo que digo? Es una expresión hasta de cierta, de una sinceridad absoluta. Todo lo que intento decir es que la cosa no está hecha. Que hasta les diría, renunciamos un poquito a esa suerte, hay muchísima herencia. Estoy poniendo en duda la existencia del pasado y del presente educativo, pero digo, hay que hacerlo. Esa es la mejor manera de tratar la herencia, haciéndolo, rehaciéndolo. Entonces, efectivamente, creo que ese es el punto de vista que puedo ofrecer, que es el llegar y decir, hay que hacerlo, y hay que encontrarse, y hay que verse, y hay que escucharse. Flavia, ¿querías decir algo? Selección, entonces no estoy muy seguro. Yo creo que no es que se trate de mostrar apenas lo que yo considero son signos culturalmente válidos. Eso ya pasó con los cánones literarios y no fue muy mal con eso. Cuando la escuela dice este es el canon literario de la época, ya se sabe lo que pasa. Eso indica todo lo que no leerán, mucho más de lo que van a leer. Y entonces yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con ser un que el hecho de que tengamos el privilegio de ofrecer signos, no confunda eso con signos privilegiados. Eso es lo que yo trato todo el tiempo de hacer. Ahora, para mí sí que existe el buen cine y el mal cine, para mí sí que existe la mala literatura y la buena literatura, y por supuesto que si alguien me lo preguntara yo lo diría. Pero eso ya no forma parte del algo, sino de la conversación a propósito de ese algo. Es decir, yo puedo ir a ver una película filipina, pero si me preguntaras, preferiría no hacerlo. Y permanentemente esto no es selección, sino que es conversación. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Y ya que planteaste esto, ese algo, para mí tiene una única característica, que también es una tontería y sin embargo es dificilísimo atribuirle a eso esa característica. El algo tiene que ser siempre una tercera cosa. Anoten, tercera cosa. Que no es un monstruo, ni un fantasma, ni nada por el estilo. Tercera cosa, bueno, yo se lo robé a alguien, porque además creo efectivamente que las ideas hay que robarlas, y que no importa el autor, si uno quiere lo menciona y lo invita a la mesa, pero yo esta idea no es original, ni me interesa que sea. Un autor belga llamado Machelén, que estuvo aquí por Barcelona algunas veces, escribe en un texto acerca de la educación como tercera cosa. Claro, esto parece como un grupo mafioso, ¿no? Una banda de algún país centroamericano, pero, o un grupo de rock, y sin embargo, tercera cosa indica algo curioso que nunca pensamos, y es algo que no sea ni tú ni yo, ni mío ni tuyo. Tercera cosa. Otra forma de entender el acto pedagógico es justamente descubrir las terceras cosas entre tú y yo, no entre yo y todos los demás del mundo. Esto también hay que hacerlo en relaciones particulares. ¿Cuál es la cosa tercera entre tú y yo? Para el matrimonio, un amante, eso ya se sabe, pero no estoy hablando de eso. Una vez hablé de la tercera cosa y una persona me dijo, ¿cómo lo descubrió? No, no. No se trata de eso, sino de descubrir juntos la tercera cosa. Y me parece importante porque es como, ya no es tuyo ni mío, sino nuestro. Y eso es poner en común. No es tuyo ni mío, es nuestro. Y eso no es de nadie, eso quiero decir, no es de nadie. Para que quede más claro todavía. ¿Está bien el comentario? ¿Puede levantar usted el cartel que diga 728 puntos? Por favor. Sí. No, no, sí, lo único que les quiero avisar es lo siguiente. Como ayer no vimos explicar y lo vimos hoy, y si hoy lo vemos evaluar, lo veremos, ¿no? Si seguimos así, el seminario terminará en julio. Y yo no tengo la culpa. Por favor. No, solo me agregaba. Aquí dice claramente 6 encuentros semanales o quincenales de 3 horas. Lo dice aquí en el programa. Después vamos a ir. Selección es avisar y darnos cuenta de que claro que hay selección. El problema es ocultar eso y transformar la selección en naturalidad total. Es lo único que estoy diciendo. Es lo mismo, yo puedo criticar la evaluación de aquí al jueves que viene, pero no le quiero encontrar ni una mejor, ni un mejor sentido, ni tampoco quiero rechazarlo, negarlo. Lo que estoy diciendo es, a ver, es como si en el fondo lo que todo el tiempo quisiera hacer es desconstruir algo, ir a sus cimientos para mostrar que esa supuesta naturalidad sobre la que está erguida no es más que una serie de procesos históricos, políticos, lingüísticos, culturales que han convertido un artificio en algo natural, en algo que se cree natural y perfecto. Entonces, ¿hay selección? Claro, todo el tiempo. También creo que buscar es seleccionar. Ahora, quien omite, quien disimula, sí que lo usa como poder. Quien dice esto es todo, ahí me vas a ver un poquito así como preocupado y con las ganas. Pero bueno, yo creo que se puede hablar muy bien de las formas en que seleccionamos. Se ha hablado y hay libros enteros sobre el currículum como proceso de selección. Está lleno de material que nos muestra efectivamente que la selección existe. Pero creo que también hay, a la par, un proceso de naturalización de la selección. Es como si en un momento dado de una época dada esto fuera lo natural para la época. Bueno, no. Digamos claramente, a ver, una vez hice este ejercicio, me fue muy mal, pero lo hice con mis alumnos, de hacer una historia no natural de por qué el programa era este programa y no otro. Tuve ganas así como deseos de compartir con ellos cómo se construye un programa y qué pasa en ese desarrollo de la construcción. No porque, claro, uno puede actuar por azar, mezclar las unidades, sí, ya lo sé. Y me fue mal en el sentido que muchas veces los alumnos prefieren no saber de esto, que no les cuentes tus artilugios y tus artimañas. Pero fue un ejercicio muy conmovedor para mí, y luego cada vez que me piden un seminario, al mismo tiempo que escribir las unidades, los objetivos, etc., desnaturalizar todo el tiempo que esa sea la secuencia, ¿no? O saber cómo estoy operando como artificio. Todo para concluir en este sentido que lo natural de lo humano es construir artificios. Yo tampoco me estoy quejando del artificio, ¿no? Y natural para mí no quiere decir animal o irracional. Lo que estaba queriendo decir es la naturalización como ideología, como sistema ideológico que se te impone como si nada, como si no hubiera causas ni consecuencias ni desarrollo, etc. Muchas gracias. Ahora me da como miedo. Bueno, interesantísimo, porque además yo creo que forma parte de la conversación. ¿Sí? Digamos, justamente cuando uno mira cómo van las cosas en un seminario, es cuando ve que las conversaciones cuajan, porque hay otro tipo de cuestiones que se plantean, que uno dice, este viene de otro seminario, ¿no? Viene de otro. ¿Quieres decir algo, Fernando? Sí, no. Gracias. Ahora tengo una duda. ¿Empeoró? Sí, no. Tengo una duda. Si el encuentro de esta tarde deseamos que acabe como conversación, haciendo explícita la conversación, o que conversemos a partir de lo que pensemos desde lo que nos digan, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación que a mí me apetece ahora más que nunca conversar, ¿no? Entonces, ha habido dos cosas de las habladas esta tarde que me han interesado, ¿no? Que me han tocado, que me han hecho mirarme a mí mismo, en este caso como docente. Una ha sido la de hacerte presente, y la de encontrar aquello que nos es común. Entonces, para situarlo desde la experiencia, muy breve. En el primer cuatrimestre tuve un grupo sobre una materia que nunca había trabajado con estudiantes de grado, y llegó un punto que les pregunté: ¿queréis que lo continuemos estudiando o que lo vivamos? Me dijeron: no, que lo vivamos. Yo, pues, de acuerdo. Y dijeron: viva, viva. Entonces les dije: bueno, ¿y cómo lo podemos investigar y sobre qué? Y entonces, decídanlo ustedes. Entonces aquí vino mi sorpresa, porque lo que me plantearon fue que ¿por qué no investigábamos sobre la experiencia del silencio en las clases de la universidad? Entonces, a partir de ese momento, nuestro espacio en común, nuestro espacio de hacernos presentes, ellos y yo, fue preguntarnos cómo podíamos investigar sobre nuestras experiencias de silencio, y esto nos llevó un camino de 2 meses y medio. Y ahí nos instalamos, y luego al final acabamos articulados en 3 grupos, y un grupo narró la experiencia del silencio con una exposición, otro grupo narró la experiencia del silencio con un texto hermosísimo, y otro grupo narró la experiencia del silencio, de investigar el silencio, construyendo un vídeo. Lo que quiero decir es que cuando nos hicimos presentes, la dinámica de la relación cambió completamente. Cuando encontramos algo en común, yo ya no tuve un programa, hicimos un curso. No. Y lo voy a tomar de la belleza de la experiencia, porque entonces a la experiencia le atribuimos 2 particularidades que de las cuales una siempre parece como acallarse un poco. Hacerse experiencia, que tendrá que ver con, por ejemplo, con hacerse presente, intentando buscar poner en común, es una travesía, es un curso, es una trayectoria, es un camino, es un sendero, cualquier metáfora vale, pero también tiene que ver con el peligro. No es un camino allanado, no es una línea recta, no tiene que ver con un tránsito seguro. Bueno, eso ya parece una publicidad de yogurt. Entonces, hacerse más presente puede iniciar una trayectoria e implica peligros, que no sabemos cuáles son. Y peligro no es, muy por el contrario, una mala palabra, al contrario, yo creo que el peligro es lo vital del concepto de experiencia. Bueno, ustedes saben, experiencia del latín experiri, donde periri es peligro. Y me parece que a veces cuando hablamos de experiencia en educación, disminuimos los peligros y aumentamos las trayectorias. En lo que Fernando nos está transmitiendo, claro que ha habido peligros. ¿Cuántas zozobras te habrá causado el hecho de no saber por dónde seguir, el hecho de no saber qué ocurrirá, el hecho de no saber cómo apreciar lo que estaba en juego allí? Hay verdaderos peligros desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, por un lado, habría que pensar si cuando decimos experiencia tomamos en cuenta también este vértigo y este abismo, o simplemente lo mencionamos en el sentido de travesía, de pasaje. Pero ¿cuánto esto también provoca peligrosidades y abismos como efectos, que no siempre llegan a final feliz? Y entonces, en la parte que me decías cómo se construyeron 3 grupos y tal, yo estaba tentado de decir, pudo no haber pasado. Pudo haber pasado un vídeo con nada. Pudo haber pasado algo que no comprendieras. Pudo haber pasado que alguien dijera yo no. Pudo haber pasado la indiferencia, y todo eso también forma parte. Pero lo que pasó, pasó porque se tomó la decisión de que quería ser contado. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando eso aparece, eso claro, está muy bien. Eso fue fundamental. Muy bien. Y porque quería ser contado a otros. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso retoma de la posición de la voz ética. No estoy haciendo esto para nada o para mí, sino que lo quiero hacer también para contarlo, para dejarlo ahí y que otro lo retome. Voy a aprovechar porque me acordé exactamente de lo que iba a decir al iniciarse esta segunda parte, si ustedes no estuvieran allí. Entonces, justo cuando me hablabas de cómo se habla una experiencia y tres posibilidades y el peligro de una pregunta, ¿por qué no hacemos algo sobre el silencio? El peligro que entra en esa pregunta. Es decir, no es solo luminosidad la pregunta, no es solo apertura, también puede ser la oscuridad más absoluta. ¿De acuerdo? Y entonces me estaba acordando, porque iba a empezar justo el tema de la evaluación, y no por forzar el programa, no se crean ustedes, de la película aquella que en realidad tiene gran parte de documental, ¿no? Que fue Entre los muros, que aquí se habla, no sé cómo se llama, en otros lugares fue Entre paredes, El aula, La clase, y ¿sabes qué parte me acordé? Que me parece que es el momento en que la ficción se vuelve todavía hiperrealista. No sé cuántos de ustedes la vieron. Sí, levanten el oído derecho. Se puede contar un poquito brevemente, ¿eh? Profesor de literatura, escuela secundaria, escuela francesa en el suburbio de París, estudiantes de la periferia de orígenes diferentes de las ex colonias francesas, a los cuales uno cuando mira dice, estos son los que han incendiado los coches aquel día. Pero no es verdad, no le crean eso a la publicidad. Este maestro, digamos, esta película lo que cuenta es un año escolar de este profesor con sus alumnos y la clase de literatura intentando enseñar literatura francesa o lengua francesa y literatura. Igual que un Jacotot, pero más moderno, digamos. Solo voy a tomar esta última escena que se aproxima a lo que Fernando nos contó. Uno por costumbre puede preguntar al final de lo que llama un ciclo, un periodo, un año escolar, bueno, ¿qué tal? ¿Qué aprendieron? Y uno lo pregunta alegremente, pero también es una pregunta que, si hay honestidad, puede ser brutal, digna de asesinatos, masacres y explosiones varias. O sea, el que pregunta, ¿qué tal? ¿Qué aprendieron? O sea, yo mañana esa pregunta ni pienso hacerla, ¿eh? Que quede claro. Pero digamos, cuando uno dice, bueno, vamos a conversar un poco, ¿qué aprendieron? Tú estabas recordando yo la mañana las cinco respuestas que recibió el profesor, que ingenuamente, porque creo que también formaba parte de las preguntas que tenían que hacer el último día de clase, que muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Preguntó a sus alumnos, muy bien, ¿qué aprendieron? Pero fíjense ustedes, uno dice, aprendí mucho de reproducción sexual. Tu profesor se quedó un poquito así como, claro, porque uno le está preguntando qué aprendió de mí, no qué aprendiste. Y es curiosa esa pregunta, ¿no? Porque es tramposa, básicamente. Y el alumno la recibió como, ¿qué aprendió en general? Y lo que le contesta parece ser incongruente, sin embargo, le dice la verdad más brutal. ¿Qué aprendieron? Yo aprendí de otra cosa. De otra cosa. Otro. Le pregunta, ¿qué aprendieron? Y él dice, aprendí ya no otra cosa de otra materia, sino incluso algo que tiene efecto fuera de aquí totalmente, que es aquel que entendió cómo explotan los líquidos en química una vez puestos. O sea que incluso no es que aprendió el fenómeno de la combustión en términos conceptuales, sino que aprendió algo que va a usar en otro lugar, en otro momento. Y claro, uno ve la expresión del profesor que está cada vez más arrepentido de la pregunta que hizo. Dice, ¿para qué pregunté yo esto? Y la cosa se empieza a complicar cada vez más. Pero sigue preguntando, y una con la cual él había tenido un conflicto muy serio, muy serio. Le dice, aquí yo no aprendí nada, pero en casa he leído muchísimo. Que es otro tipo de respuesta. Aquí no se aprende, pero yo puedo aprender en otros lados, ¿verdad? No se me ofende. Y el tipo un poco la desafía, porque no la cree capaz de haber leído nada, porque cree que la conoce. Y ella le dice que ha leído La República de Platón. La República de Platón. Porque una hermana lo tenía allí, que estaba estudiando Derecho. Entonces dice, ¿y qué aprendiste? O sea, la sigue desafiando como diciendo, esto es imposible, me están mintiendo. Entonces fíjense, aprender de otra materia, aprender de otra cosa, aprender en otro lugar. Ante la pregunta, ¿qué aprendiste conmigo, por favor? Entonces uno diría, Dios mío, ¿habrá alguien que me diga, yo aprendí lengua francesa, literatura francesa, aprendí mucho de usted, este año ha sido como nunca? No, porque la última es la peor, todavía peor en el sentido de la posición del profesor. La última es, se queda una alumna rezagada, ella está cerrando todo, pasa por delante de él y dice, tú no dijiste nada. Él con la esperanza de que la última le dijera, sin usted mi vida no sería la misma. Y le contesta, no, yo no aprendí. Él le dice, ¿pero qué de esta materia? Yo no aprendí nada. ¿Pero por qué si hay materia diferente? Dice, no, yo, dice, yo lo que me pasa es que no entiendo qué hacemos aquí. Lo que termina siendo una respuesta ya no terrible desde el punto de vista del vínculo esencial entre enseñar y aprender, sino que directamente es una manifestación de que no entiendo qué hago, ni qué hace usted, ni qué es esto, ni qué son estas paredes, ni por qué hay horas que estamos sentados y horas que estamos jugando al fútbol, no entiendo, ¿no? Y digo, es un ejemplo de cuando una pregunta que en realidad es hábito, no abre a ninguna experiencia, no está queriendo saber en realidad qué te pasa, se encuentra con todos los bordes de eso que llamamos experiencia. Yo no sé tú, Fernando, yo creo también que alguien que nos dice yo no entendí nada de lo que estoy haciendo aquí, está revelando su experiencia. Y quedamos muy mal en decir solo vale las respuestas aquellas donde yo estoy implicado y las otras son gente ignorante que nunca va a aprender a nada, etc. Digo, me parece que ese es un ejemplo que agrega algo a cuando uno quiere inaugurar una experiencia y le viene encima el aludo de posibilidades. Algo parecido a lo que quiere decir convivir, que lo veríamos mañana, pero yo creo que ya no veríamos nada. Que es cuando uno solo le atribuye a la convivencia bienestar y placer y confort. El estar juntos también supone indiferencia, intolerancia, pero es como que la prensa que le hacemos a ciertas palabras es del lado bueno. Y sin embargo, yo creo que tienen estos otros bordes claramente. O sea, para mí estar juntos también es decirte lo que no me gusta. Ahora, si no te puedo decir lo que no me gusta, ¿de qué estar juntos estamos hablando? ¿O de qué convivencia? Que bueno, que creo que eso luego se interrumpe con actos de violencia, claro. Tanto porque solo digo lo que yo quiero decir como porque no puedo decir lo que me quiero decir. Ilustro para mí con dos textos. Es como contarles un cuento para ya dormirnos definitivamente. Cuando pensé en esto del evaluar, bueno, hay mucho material y por supuesto quedarán pendientes algunas cosas. Creo que en el ejemplo de la película Entre los Muros o La Clase o como quieran llamarla, cuando él pretende evaluar, ahí tienen ustedes todo un paradigma y un símbolo de lo que es y lo que no es, de hasta dónde podemos plantearnos realmente evaluar algo. Que digamos, una cosa es estar buscando todo el tiempo lo que nosotros sabemos y lo que el otro no sabe, que es una de las miradas de la evaluación más perversa, digamos, ¿no? Es decir, es, voy a evaluarte justamente para demostrarte la inferioridad. Pero yo creo que también evaluar puede significar darle vueltas a lo que nosotros mismos enseñamos. Es decir, ya no evaluar a alguien, sino evaluar justamente lo que ponemos en juego a la hora de enseñar. Donde ahí volveremos al tema de la presencia, que ahora quiero retomar Fernando. También evaluar puede ser ser consciente de esa separación entre enseñar y aprender y decir, bueno, puedo evaluar lo que se aprende, pero también tendré que mirar lo que se ha enseñado, ¿no? Y establecer que se trata de pesos, medidas y magnitudes completamente diferentes. A mí me gusta, a partir de dos relatos de un mismo autor, que son conmovedores y que en algunos seminarios míos son como bibliografía obligatoria, y que son literatura, no son textos académicos, y me da igual, de un mismo autor sudafricano que se llama John Maxwell Coetzee, o Coetzee, como quieran. Gente que lo conoce lo llama Coetzee, los que no lo llaman Coetzee, que es como se escribe. Premio Nobel 2003, si no me equivoco, antes de Indra Kertész. Premio Nobel 2003-2004. Casi toda su obra está traducida en español y la tiene Mondadori, agarra así. Y el hombre, bueno, es un hombre nada vivo, se le conoce muy poco de su vida, y ha hecho, entre otras cosas, una trilogía maravillosa que se llama Infancia, Juventud y Desgracia, pero también Verano, pero también Vida y Época de Michael K., Costas Extrañas, La Edad de Hierro, Fou, Elizabeth Costello, bueno, nada, una obra prolífica, y en todas ellas hay algo de verdad para hacer experiencia de lectura, digamos, para hacer una literatura que, si se quiere, es de formación, de espacio formación. Lo que les quiero contar, y que a mí me ha servido mucho para imaginar los sentidos de la idea y de la palabra evaluar, están básicamente contenidos en dos novelas maravillosas. Una se llama Vida y Época de Michael K., sin punto, de Michael K., Vida y Época de Michael K., y la otra es La Edad de Hierro. La Edad de Hierro. Solo a fines narrativos, voy a contar un poquito de qué van, y en el momento en el cual se vuelve así como... ¿quieren que lo escriba aquí en la pantalla y lo pasamos? Pues en alguno de estos textos que yo pasé debe estar citado. Si no, les prometo mañana ser más riguroso y más quiero ver si ya está aquí. Y si no está, se lo digo de vuelta. Bien, lo escribiré inmediatamente. Ah, miren, aquí tienen uno que es John Maxwell Coetzee, pero no voy a comentar esta novela en particular, que es para la última palabra del último día, que nunca trabajaremos. Bueno, pero ahí tienen el nombre, y las dos novelas que les estoy diciendo, sobre las cuales he trabajado relación literatura, filosofía, pedagogía a la hora de la evaluación, una se llama La Edad de Hierro, ya lo escribiré porque es muy fácil, La Edad de Hierro. Cuenta como antes era más fácil, La Edad de Hierro, y la otra es Vida y Época de Michael en realidad, K. Se pueden comprar uno por 18, dos por 30. Hay literatura bolsillo de Coetzee, que la tiene también Mondadori y que, bueno, se puede leer muy bien. La literatura de Coetzee toca sin ningún ánimo de tocar y sin ninguna voluntad de hacerlo a propósito casi todos los grandes temas educativos que nos preocupan. Hay una novela, y perdonen que me distraiga un poco, que se llama La invasión de los bárbaros, Esperando a los bárbaros, que no consiste en otra cosa que el temor de una ciudadela, digamos, de un pequeño poblado fortificado y con jueces y policías militares por la supuesta llegada de unas tribus que andan rondando por ahí que nadie ha visto y que de alguna manera la historia es esa espera de que llegue el bárbaro y que parece un poco la idea de inclusión, ¿no? Estamos ahí como esperando que llegue la normal, el diferente. Bueno, entonces les comento por qué me suena todo esto a lo de evaluar. Empiezo por la Edad de Hierro y si nos da tiempo sigo con la vida y época de Michael Caine. La Edad de Hierro transita en una periferia de un barrio de Soweto, en una periferia, donde una profesora jubilada actualmente, pero que había sido profesora de filosofía, pasa buena parte de su tiempo, lo voy a hacer pero absolutamente sintético, incluso mintiendo, pero sabiendo que hay gente que lo ha leído, pues estoy más tranquilo. Espera permanentemente el llamado de una hija, que nunca viene, vive en los Estados Unidos. Bueno, típica experiencia de ancianidad en soledad, vejez, enfermedad cada vez más mayúscula. Un buen día se aparece por ahí un vagabundo. Y entonces comienza ahí toda una especulación acerca de este vagabundo. De alguna manera la primera mirada de ella sobre el vagabundo es una mirada típica, naturalizada, que es la de querer quitársela de los ojos, digamos, excluirlo, sacarlo de la vista. ¿Qué relación tendría uno con un vagabundo? Es quítenmelo de los ojos. ¿Por qué? Porque es una amenaza, es el bárbaro, en fin, esa figura mítica de que un vagabundo entrañaría algún tipo de amenaza. Bueno, al poco tiempo se da cuenta que no es tal vez de esta manera que lo va a hacer desaparecer. Porque, o que lo va a conocer, porque claro, la exclusión es una forma de desconocimiento. Pero entonces se imagina una segunda posibilidad, que es suponer de quién se trata, imaginar qué es lo que le pasa, de alguna manera querer ponerse en su lugar, y no se le ocurre mejor idea que proponerle que le haga trabajos para ella. Entonces, curiosa la forma de incluir al otro en mi vida trabajando para mí, digamos. Entonces ahí mantienen unos diálogos geniales, como por ejemplo, he pensado que a usted le vendría muy bien cortarme el césped. He pensado que a usted le haría muy bien a cambio de 2 monedas, es lo que hablabas antes tú, ¿no? Estoy seguro que con este trabajo humillante te haré un favor. Y muchas veces esto viene bajo la forma de inclusión, muy curioso. Y entonces, claro, él le responde taxativamente. Eso sería una estafa, porque el césped volverá a crecer y usted tendrá que pagarme nuevamente para que yo le corte el césped y así de por sí, de por toda la vida. Por lo tanto, haciendo una lectura muy, muy al vuelo de páginas, no de pájaro, las dos formas prototípicas de relación con lo extraño para ella fueron apenas exclusión o inclusión, que es un mecanismo evaluativo típico, ¿verdad? Lo que veo, decido si está dentro o está fuera. Lo mido y establezco que, de acuerdo a tu procedencia, de acuerdo a tu comportamiento, a tu lenguaje, a tu vestimenta, a tu olor, ya te clasifico. Pero claro, en un momento determinado, efectivamente la enfermedad del cáncer la toma casi definitivamente y percibe algo que con la exclusión y la inclusión no hubiera percibido, y es que en realidad solo lo tiene a él, no hay nadie más en el mundo, su hija no viene, y no con encogimiento de hombros, no me queda más remedio, sino que de verdad no le queda otra persona y necesita a alguien. Y en ese momento es donde ella dice algo que tiene, pero una pureza con respecto a lo que quiero abordar aquí. Porque ella dice, si tuviéramos tiempo para conversar, no necesitaríamos de la idea de lo normal, cosa que por otro lado la evaluación necesita. Si una evaluación sin idea de lo normal no puede evaluar, ya es otra cosa, ya es observación, apreciación, valoración, estimación, lo que ustedes quieran, pero evaluar, como veremos en la definición del María Molinar, o de la María Molinar, ¿cómo se dice? ¿No? De María Molinar, tiene que ver con que evaluar requiere la exterioridad de un parámetro. Si no lo hay, no puedo evaluar, no puedo. Y ella dice algo que ni Foucault se había dado cuenta, ella que es él, que es Ketzer, porque relaciona tiempo con normalidad en vez de instituciones con normalidad, o en vez de otras cosas con normalidad. Para ser todavía más explícito, si tuviéramos tiempo para conversar, no necesitaríamos la idea de que es normal y que no es normal. ¿Por qué? Porque conversaríamos. Cuando no tenemos tiempo, necesitamos de la idea de lo normal. Cuando tenemos tiempo, no la necesitamos. En la medida que tenemos tiempo, pero vamos a ponerlo así, en la medida que nos hacemos tiempo, la idea de lo normal desaparece. A ver, si yo te conozco, si estamos conversando, si... A mí la idea de que te tengo que clasificar no me surgiría jamás, ¿no? O sea, yo a mis amigos no los pongo en términos de parámetros de tiene un cociente intelectual tal, estoy exagerando, ¿no? Lo que quiero decir es que tiempo de conversación versus necesidad de idea de lo normal, ¿de acuerdo? Y entonces es ahí cuando ella recuerda y se lo cuenta al vagabundo. El vagabundo ya está dentro de la casa porque la cuida de alguna manera. Ella le dice, qué pena enorme no haber tenido más tiempo para conversar. Sintiéndose morir, está perdiendo la oportunidad de tener tiempo para conversar y conocerse de algún modo. Y le da mucha pena haber utilizado la norma. Y recuerda entonces, como ex profesora de filosofía, al primer cronista de guerras, filósofo, historiador, llamado Tucídides. ¿Sí? Lo recuerda, ¿por qué? Porque Tucídides era aquel que decía que notaba, esto literariamente, que cada vez que a alguien le iban a cortar el cuello, o sea que lo iban a evaluar de alguna manera, esa persona que sentía ya la guillotina aquí, o la espada, levantaba la mano y decía yo, pero claro, ocurre frecuentemente, y cuando te cortan la cabeza, ya mucho más no hay para decir. Bueno, pues lo podemos poner en términos educativos y no hace falta mucha metáfora, ¿eh? Pero, ¿por qué Tucídides y por qué esta idea? Me pareció genial. Porque dice, Tucídides se preguntaba, ¿qué quiere decir yo cuando a alguien le están por cortar la cabeza? Y imagina que la frase que le sigue es, yo soy una excepción. Imagina que la frase es, por favor, no me juzguéis tan rápido. Dame tiempo para conversar. Y vas a ver que soy distinto, que no soy, qué sé yo, ¿me entienden? Es decir, es esa posibilidad de decir, antes de ser condenado a muerte, de poder decir, quiero contar mi historia. Quiero de alguna manera contarte lo que creo que soy, antes que caiga la guillotina, la norma, tener tiempo para conversar. No sé cómo les ha sonado a ustedes después de 4 horas de estar aquí. Yo trato de contarlo de la manera más... Ahora me voy a fijar si dice exactamente eso el libro, pero bueno, está por ahí la cosa. Su última frase es exactamente... que una de las penas más grandes del mundo es no haber tenido tiempo para conversar. Y repito, por haber aplicado inmediatamente el peso de la norma. Entonces yo creo que ahí hay una posible metáfora para algún día conversar sobre, sobre la figura del maestro, del profesor, del enseñante, del mostrante, en relación a este diálogo en particular, de qué lado nos ponemos, ¿no? Si del lado de quien requiere la norma y por lo tanto no tiene tiempo para conversar, y también, o también, del que tiene tiempo para conversar y no requiere de la norma, ¿eh? Aunque a veces oscilemos un poco entre ambas y sin desconocer que necesitamos a veces ciertos parámetros, pero un poquito de que la... Yo creo que esas cosas sí se pueden elegir, ¿eh? Yo creo que esas cosas sí se pueden elegir, de qué lado uno se pone. Y si nos queda un poquito de tiempo y paciencia, vamos al otro texto y leemos las definiciones y nos vamos a comer perdiz. La vida y época de Michael Carr, que requiere de mucha más atención, es una historia en principio sencilla y que entraña, yo diría, la travesía de un sujeto que en una Sudáfrica en guerra lo único que quiere es que lo dejen en paz. De alguna manera me da la sensación de que no hay nada sofisticado en eso, en el personaje incluso rozaría la debilidad mental, incluso anunciada o entreanunciada, no está explicitado claramente, pero sí que nos da la sensación de que los técnicos solo llamarían un borderline o alguna cosa por el estilo, sin necesidad de nada de eso. Se trata de un joven que por su cuenta limpiaba las calles para la municipalidad de su región y que su madre, sintiéndose enferma y haciendo una visita a un hospital, muere en el hospital y de repente él se queda solo en el mundo. Su padre ya los había abandonado con una cajita con las cenizas y la novela un poquito arranca en ese momento donde él esparce las cenizas y siente que está solo y que quisiera quedarse de esa manera. Repito, sin ninguna sofisticación. No hay ninguna posición política, no hay ninguna relación consciente con el Estado, pero sí que hay las huellas que le deja todo el mundo que se le cruza. De tal manera que la novela no hace más que contar las interrupciones a las que se ve afectado permanentemente Michael Carr, que quiere estar solo y no lo dejan. Pasar eso, no lo deja el ejército, no lo dejan las instituciones, no lo deja la gente que pasa por ahí, no lo dejan los ocupantes, no lo deja nadie. Y es permanentemente ese relato de quiero estar solo y al mismo tiempo, de alguna manera, un pedido, una súplica que no me juzguen. Digamos, a ver si uno puede ser simplemente considerado como aquel que no quiere estar en el mundo, pero tampoco quiere morir. Tampoco quiere morir. Llega un momento que lo interna en una institución especializada, la relación con el médico es de querer recuperarlo, ser un hombre útil, civilizarlo y todas esas patrañas, y el médico termina abandonando la tarea porque se siente incapaz de civilizar a Mike. La cuestión es que en ese mismo momento en que Michael es abandonado, dejado de lado, porque ya no hay nada para hacer, cuando esto se lo doy a los estudiantes, hay un detalle que les ha llamado mucho la atención del libro y que para quien los haya leído tal vez pase desapercibido o tal vez no. En la primera página, cuando Kate se presenta a Michael Caine, dice algo muy curioso y es que era un joven con labio leporino. Y uno dice, y me lo preguntó un alumno una vez, me dijo, ¿hacía falta ponerle un labio leporino a este pobre tipo que se ha pasado la vida tratando de que lo dejen en paz y no lo ha conseguido y que además era medio débil de entendederes? Entonces acá podemos tomar varias cosas, ¿no? ¿Qué indica un labio leporino? ¿Por qué atrae la atención de tal manera que ya sobre eso hay una justificación de lo que me trae? Si yo le quitara el labio leporino, ¿qué tendría que decir? Que es un retardo mental. Pero ¿cómo veo yo el retardo mental si no hay algo, una marca visible que me lo dijera? Para mí todo ese libro es un ejercicio de cómo miramos a Michael Kahn, ¿no? Lo que Michael Kahn quiere o no quiere, hace o no hace, piensa o no piensa, dice o no dice. Es decir, que nos interroga en nuestra forma de mirar a alguien a cual el autor simplemente lo ofrece como un ser solo y con lágrimas por él. ¿Es suficiente? No. No. Avancen en 274 páginas, olvídense de lágrimas por él. Yo sé que es indigno ponerse en el lugar del otro, pero yo creo que uno terminará como queriéndolo abrazar, Michael, más que queriéndolo incluir o excluir o diagnosticarlo de alguna manera. Bueno, en este exceso de cosas, pondremos en pantalla no todo el texto de Valor, no se preocupen, que de todas formas estará allí. Y solo les hago un comentario de dónde me surgió que esta palabra estuviera presente tan nítidamente en este trabajo de reunir fragmentos de diferentes lenguajes. Y fue porque en una provincia de mi país, muy rápido, es una anécdota hasta entre jocosa y dramática. No está aquí, no está aquí. Sí, yo sé, no sé. Pero es porque me digo otra cosa. Entonces vamos a quitar esto para que no lo vean, que es material de mañana, y tampoco vean el contenido de mi pendrive. Bueno, solo hago la siguiente referencia. En muchos lugares, cuando se trata de hacer nuevas políticas educativas, se crean nuevas leyes educativas y se crean nuevos currículums educativos y se crean nuevos vocabularios. Es curioso ver cómo ante cada nueva política educativa ustedes verán un documento de 3 o 4 páginas de reglamento y unas 90 con un anexo que trae otra vez todas las palabras que ahora hay que pronunciar de otra manera. Por lo tanto, yo muy rápido digo, nuevas políticas intentan que pronunciemos de una forma diferente lo educativo. Básicamente este es el vínculo. Pero claro, eso a veces en la sofisticación de hacer con que las palabras cada vez sean definidas de nuevo, y entonces ahora currículum no es esto, es aquello, y ahora un especialista ya no es esto, lo otro, a veces ocurren situaciones para mí muy divertidas que pasan desapercibidas. En la última ley educativa me encontré con uno de esos momentos que son muy, muy, muy jocosos y dolorosos, ¿no? Al mismo tiempo. Hay un anexo con todas las palabras nuevas ligadas al evaluar y todas las definiciones nuevas que se supone los maestros deben aprender. Entonces, a partir de ahora, ya evaluar no es lo que creías que era. A partir de ahora, con la nueva ley, evaluar es eso. Y entonces, con ese ánimo de pronunciar todo de nuevo como si nunca se hubiera pronunciado, encuentro la palabra autoevaluación. Y lo primero que digo es, hace falta que definan qué quiere decir autoevaluación. No sé, pregunto. Al lado de esto, claro, hay por ejemplo una palabra que se llama heteroevaluación, que es cuando una mujer y un hombre evalúan a un gay, no sé. No, ¿qué tal? Hay palabras rarísimas y qué sé yo. Pero en este punto en particular yo dije, hostia, autoevaluación. ¿Qué me van a decir? Y fíjense lo digno que es de entender dónde estamos parados. Y dice así: acto en el cual, preparaos, un buen ejercicio podría ser, comprenden ustedes la frase, autoevaluación, a ver, Fernando, acto en el cual que, ¿no? Y fíjense lo que dice, acto en el cual el rol del evaluador y el evaluado coinciden. ¿Cómo? ¿Hacía falta? Te pregunto honestamente, ¿hacía falta? Somos imbéciles. Autoevaluación. De dos, ahora hay uno. Yo creo que es esto, claramente. O sea, antes para evaluar hetero, está Fernando, necesitábamos dos. Con los ajustes, a hagamos autoevaluación, tenemos uno. Bueno, yo tengo miedo que este acto de en el cual el rol del evaluador y evaluado coincidan, ¿coincidan en quién? Generalmente en el mayor, no en el menor, ¿no? Bueno, pero esto llega a todas las escuelas, ¿no? Y a partir de ahora, profesores, aprendamos lo que quiere decir la evaluación. ¿Cómo era? De 2-1. ¿Cómo era? Si tienen un poco de tiempo, sigo con el texto de la nueva ley que dirá o nos explicará más detalladamente en qué consiste. Lo que va a aclarar inmediatamente es que efectivamente la responsabilidad de la autoevaluación le corresponde al otro. ¿De acuerdo? Es decir, son sus propias cuestiones. Pero la va a tener que decir en voz alta para que yo me entere, porque si no, no hay evaluación. Y dice así: la autoevaluación de la persona es una herramienta que posibilita el ejercicio de la propia capacidad crítica. La evaluación que puede hacer la persona, por ejemplo, con discapacidad, respecto de los servicios, apoyos, recursos, cambios que experimenta, van confirmando su posición como sujeto de hecho y de derecho. Y ahora vienen las preguntas que el autoevaluado se tiene que hacer a sí mismo, porque como esto es completo, o sea, es un manual enterito, va a decirnos qué pregunta se haría un niño con discapacidad cuando se está autoevaluando. Crean o no, ya está publicado y es oficial. Y dice así: ¿quién soy? No sé, si luego nos trajeran como un manual de clasificación de respuestas, yo lo agradecería. Porque si a mí me dijeran, ¿quién soy? Y yo digo, ¿yo qué sé? Y que esto valga como respuesta, muy bien. Y la cosa se va complicando ahora, ¿eh? Además, es curioso que hayan utilizado el ejemplo de un niño con discapacidad que al principio uno diría, joder, lo que le están pidiendo es que se piense como sujeto de hecho y de derecho, cuando toda la vida se lo pensó como un sujeto torcido. Y entonces sigue: ¿cuál es mi ser físico, psicológico y espiritual? ¿Cuál es mi medio y mi entorno? ¿En qué forma estoy ubicado e integrado en los lugares y con otras personas? ¿Cuál es mi pertenencia física, social y comunitaria? ¿Quién quiero ser cuando sea grande, no sé? ¿Qué actividades facilitan el logro de mis objetivos personales, aspiraciones y deseos? ¿Qué practico? ¿Cómo me entretengo? ¿Cómo crezco? Y yo dije, bueno, entonces la autoevaluación es el material que le dará un alumno a su profesor para saber cómo tratarlo. Claro, porque si alguien es capaz de contestar todo esto y decirle al profesor, mire, me acabo de autoevaluar, estuve hace poquito autoevaluándome en el baño y ahora que he regresado, le voy a decir, ¿cómo crezco? ¿Quién soy y quién quiero ser? Es demasiado. Entonces esto valga como definición in extremis de lo que puede ser la idea de evaluación, ¿eh? Y me quedo con esto: autoevaluación, acto en el cual el rol del evaluador y el evaluado coinciden, ¿eh? Coinciden. Bueno, y entonces ahora, para despedirnos, tres definiciones muy breves sobre tres pronunciaciones de la idea de evaluar, que les va a encantar porque después de eso nos retiramos todo por eso. Y entonces, la primera. Bueno, la palabra evaluar proviene de un término francés que no voy a pronunciar porque me sale italiano cada vez que quiero hablar francés. Y aparece como señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el valor de algo, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. O sea, según el diccionario, claramente autoevaluación no debe hacerse. Y la evaluación consiste efectivamente no en medir, sino en estimar que que yo lo pondría del lado del afecto, del apreciar, de la, incluso del contemplar, si ustedes quieren. Hay un desvío que voy a hacer por un lado literario, muy, para mí muy, muy fantástico. No sé si conocen a Gonzalo Tavares. Gonzalo Tavares es un escritor portugués, no brasileño, portugués, que, del cual Saramago, antes de morir, claro, lo aclaro, le entregó el premio de literatura nacional de Portugal, y cuando se lo entregó le dijo: tan ganas de golpearlo de lo bien que escribe. Que es una bonita forma de introducir un nuevo escritor. Gonzalo Tavares escribe cosas que son inclasificables, porque parecen literarias, pero uno cree que son filosóficas y no termina de entender. Y entonces, por ejemplo, en el caso este, yo elegí la siguiente frase: conocer es el resultado de una distancia exacta con relación al acontecimiento. Muy cerca del acontecimiento, el hombre no conoce, sufre su influencia. Muy alejado, el hombre tampoco conoce, y como casi no ve, casi olvida. Una medida entre quien conoce y lo que es conocido. Si la cosa a ser conocida corre, quien conoce deberá también correr. Un hombre detenido no tiene teorías. Es un hermoso, sin ninguna pretensión pedagógica, y sin embargo al mismo tiempo son las mejores definiciones de lo que quiere decir correr, digo conocer. Es decir, me parece que si estamos estudiando la bicicleta, hay que pedalear, y por último, me quiero despedir hoy, al menos, en el 66,6 de este seminario, con otra idea de evaluar, que viene de un poema muy conocido de Peter Handke, que hay varias versiones de cómo se llama el poema. Es un poema largo sobre cuando era niño, que aparece luego en una película, y que en una parte de ese poema dice lo siguiente: lo que veo, oigo y vuelo no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo. ¿Existe de verdad el mal y gente que en verdad es mala? ¿Cómo es posible que yo, el que yo soy, no fuera antes de existir, y que un día yo, el que yo soy, ya no seré más este que soy? Relacionar esto con la idea de evaluación es un poco extraño, ¿verdad? Pero de alguna manera ese niño preguntándose cómo es posible que quieran evaluar esto que soy, esto que fui, esto que seré. Tantos suspensivos, y a levantarse, que hay que volver a casa. Gracias por vuestra atención esta mañana.